Buenos días, soy Lester Mesa. Quiero hacer públicamente esta entrevista para que lo sepa todo nuestro departamento, nuestro municipio, El Castillo, donde hemos sido llamados para ser corridos del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marenas por nuestro trabajo que hemos realizado en Indiomaí en la defensa del recurso, viendo cómo día a día se despala nuestra reserva. Hemos pedido a la ministra Juanita Genial Sandoval que rinda y le diga al presidente por qué le ha mentido por 12 largos años que tengo a estar en el ministerio y hemos pasado información de todo lo que está pasando. La ministra ha hecho caso omiso, hemos tenido que comprar botas y los mismos pantalones para cumplir misiones, cumplir nuestros horarios de trabajo. Hoy nos está pagando con querernos correr del ministerio. Nosotros queremos que el pueblo sepa que nosotros no administramos dinero, nosotros administramos la información de la Indiomaí, el estado que está la Indiomaí. Quienes administran el dinero del pueblo se llama Juanita Genial Sandoval, Roberto Naquistay, viceministro del Marena, la señora Marlene Moncada de Recursos Humanos, que nos ha tratado pésimamente. Ella nos ha estado citando para la bipartista, donde nos acusan de ventas de tierra, ventas de madera, solo y sencillamente por reclamar nuestro derecho de trabajo y pedirle a la saliente delegada del Marena, Mariela Díaz Quiró, que rindiera cuenta de todo nuestro trabajo, nuestro sacrificio, y que no nos habían dado una respuesta. Igual nos amenazaron con denunciarnos a la Comisaría de la Mujer por acoso, cuando nosotros no hemos acosado a nadie, simple y sencillamente pedimos nuestro derecho de trabajo, que nos digan por qué no han dado una respuesta a la Indiomaí, y cuando no solo nosotros como guardaparque pedimos la protección de la Indiomaí, la ciudadanía también, el municipio del Castillo, nos ha apoyado y nos sentimos agradecidos con toda la gente que nos ha dado la información y que nos ha estado informando día a día de lo que está pasando en la Indiomaí. Nosotros quisimos y luchamos hasta el final, hasta el día de hoy, ver que esto se realizara, que este sueño de nosotros se hiciera realidad, en sacar toda esta gente, que son gente que no tienen necesidad, son grandes ganaderos de Acoyapa, de Juigalpa, del mismo Nueva Guinea, que están despalando nuestra reserva, que nos estamos quedando sin un recurso que mañana más tarde nos va a hacer falta al mundo entero. Nosotros le decimos a la ministra de Marena como guardaparque, ya yéndonos de Marena, que le rinda cuenta al pueblo del presupuesto que el presidente le pasa para la protección de la reserva, cuando la ministra nos ha dicho y se ha declarado en quiebra, cuando eso no es cierto. Nosotros sabemos que el presidente le da un presupuesto para la protección de la reserva. Ella se ha burlado de nuestro presidente, de nuestro gobierno, a como ha querido, diciendo al presidente y mintiéndole al pueblo, diciéndole que la reserva Indiomaí no se compra ni con todo el oro del mundo, cuando esto no es cierto. ¿Por qué lo dice nuestro presidente? Porque la ministra ha ocultado la realidad de lo que está pasando en la Indiomaí. Vimos cómo se desbarató la reserva Bozaguá. Nos vamos con la frente en alto, estamos haciendo las coordinaciones con los medios de comunicación para mostrarle evidencia como fotografía, video de toda la situación de la Indiomaí, como el río Chontaleño, el río Chilindrina, el Naranjo, el mismo Guapote, el mismo río Punta Plancha, el mismo Guásimo, donde está totalmente desbaratado. Hemos visto que tenemos una sobrecarga en la Indiomaí, más de 600 familias despalando día a día la reserva, y Marena nunca ha puesto un alto, y lo único que sabe culpar es al gobierno, diciendo que el gobierno no tiene presupuesto. Si cuando el gobierno le ha dado un presupuesto para ejecutar el plan de protección a la reserva, vimos cuando vino el proyecto de gobernabilidad, proyecto europeo, donde no logramos lo que fue un peso para entrar a una misión a la Indiomaí, y todo ese billete se gastó y no tuvimos una respuesta, y pedimos viáticos en ocasiones del proyecto para la protección de la reserva. El día jueves nos presentaremos ante el Marena en Managua, donde no tenemos nada que ir a hacer, pero lo vamos a hacer porque no escondemos nada, no administramos dinero, como lo vuelvo a repetir. Nos sentimos agradecidos con toda la gente que nos apoyó en la información, que nos dio un vaso de fresco en las caminatas. Igual nos sentimos agradecidos y esperamos de que sigan luchando y sigan denunciando toda esta anomalía, de que cada que lleguen a la delegación de Marena, todo el que llega, llega solo a enriquecerse, pero menos a hacer el trabajo de la protección de la reserva y de los ninguno de los recursos naturales, como la casa de sábala indiscriminada, como la corta de madera indiscriminada en la reserva, la cacería indiscriminada por los señores fronterizos de Costa Rica, que día a día entran a cazar nuestros animales y a cortar madera ilegal y a cruzarla hacia Costa Rica, como es la madera del Cedro Real. Nos hemos cansado pidiendo apoyo, pedimos combustible, tampoco nos quisieron apoyar en combustible para patrullar nuestro río San Juan, para evitar este problema con los señores costarricenses. ¿Qué nos dijeron en ocasiones? De que nosotros estábamos tan preocupados, o era que teníamos algún negocio. El único negocio que nosotros hemos tenido es cuidar y informar a Marena toda la situación que está pasando en la Indio Maí, y no solo en la Indio Maí, como en el refugio de vida silvestre Los Guatuzos, en el mismo refugio Río San Juan. Hemos visto cómo se vendió toda la ribera del margen del Río San Juan en la zona del Delta, y Marena llegó y tampoco hizo caso omiso, hizo levantaciones de acta y todo, y a nadie procesó, a nadie metió preso. Estuvimos en la contaminación en diciembre 23, 24, 26 de diciembre en Palcaza, una contaminación que contaminó totalmente el río Santa Elena, Santa Cruzita, la desembocadura del río San Juan. También eso quedó en ausencia, nunca se procesó, nunca se multó. Hoy en día todos solo nos saben decir que los culpables somos nosotros. No, al contrario, los culpables en este caso es ministra del Marena, Juanita Argenial Sandoval, viceministro Roberto Anaquistay y dos sindicalistas que no tienen nada que ver en el caso, que ni siquiera conocen el municipio en el departamento, que nos están acusando continuamente de negociantes de tierra, negociantes de madera. Hemos pedido la evidencia y ellos en ningún momento nos han mostrado evidencia ni nos han puesto la evidencia. Esperamos que estén pendientes de todo lo que pase, porque daremos nuevamente entrevista a este medio de comunicación que día a día informa y lucha por la protección de los recursos naturales.